un joven que sin duda tenía un enorme vacío en su vida. Y las fiestas, el sexo, las drogas y el alcohol no lo llenaban. Hasta que un día recapacitó. Había un hombre con dos hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre: «Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde». Así que el padre les repartió sus bienes. No muchos días después, el joven juntó todo lo suyo y se fue a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre a aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase los cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: «¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y también contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus sirvientes». Este es un muchacho que viene de un buen hogar. Es posible que sea una granja, con algunos empleados, y el padre tal vez no era muy rico en lo que se refiere a dinero en efectivo, pero tiene campos y cultivos, tiene animales, y su hijo es impaciente. Este es el reflejo de nuestra cultura y de muchos hoy. En nuestra sociedad no deseamos esperar. Queremos relaciones sexuales sin esperar al matrimonio. Compramos las cosas a crédito y luego no sabemos cómo pagarlas. En la sociedad de hoy todos desean hacer lo suyo y el muchacho es la imagen de la sociedad actual. Dice la Biblia: somos como ovejas descarriadas, cada una haciendo lo suyo. Así dice la Biblia. Buscamos la felicidad. Deseamos la paz en la vida, deseamos el gozo. Buscamos el porqué de la vida, pero nos falta algo. Nos falta la esperanza y sentimos un vacío que solo puede llenar Dios mismo. Dios te dio vida y te creó y te hizo a su imagen. Abraham Franklin: Dios me perdonará toda la basura en mi vida. No solo te perdonará, sino que te hará libre. Pero tienes que invitar a Cristo a tu vida por fe. Tal vez algunos de ustedes digan: pero Franklin, he pecado mucho. Lastimé a mi esposa, a mi familia, a mis hijos, a mamá y papá. Dios no me perdonará, sí lo hará. No interesa la excusa, el argumento, Dios te perdonará. Aunque hayas cometido un homicidio, te perdonará. Aunque hayas cometido todos los pecados sexuales posibles, te perdonará. Aunque seas el ladrón más grande de la ciudad, Dios te perdonará. Aunque seas el peor ser humano del mundo, te perdonará. Es cierto, porque Cristo derramó su sangre por ti. Dios te perdonará. El muchacho huía, escapaba de su hogar. Y muchos aquí presentes están huyendo. Yo huí por muchos años, huí de Dios. No quería a Dios en mi vida, no quería entregarle mi vida a Dios. Creí que si entregaba mi vida a Cristo, sería como una prisión espiritual. No quería eso, quería ser libre, yo quería divertirme, quería pasarla bien. Eso quería el muchacho. Quería su herencia en el acto y su padre se la entregó. ¿Y qué hizo él? Se fue a otra nación. Lo más lejos posible. No quería que su padre, ni que sus hermanos y hermanas, su madre, sus primos, vieran lo que iba a hacer. Y se dedicó a vivir una vida muy perversa. Pero dice la Biblia que luego hubo una gran hambre en ese lugar. Hay muchos que sufren de hambre espiritual en su vida. Este joven comenzó a sufrir necesidad y ustedes también tienen necesidad, necesitan un Salvador. necesitan esperanza. Este muchacho comenzó a sentir la falta. La Biblia dice que recapacitó, y yo les pregunto hoy, ¿van a recapacitar? El muchacho al fin recapacitó y dijo, los sirvientes de mi padre no sufren hambre, y les sobra el pan. Aquí estoy yo solo con los cerdos y me muero de hambre. Me voy a preparar y me iré a casa y le diré a mi padre que me arrepiento. Y el muchacho lo pensó y regresó a su hogar. Y esto es lo interesante, el padre lo vio desde lejos. ¿Saben por qué? Ese padre lo esperaba. Ese padre miraba el camino. Y la Biblia dice que tuvo compasión. Y así Dios te ve esta noche y siente compasión por ti, porque te ama, así es, Él te ama. La Biblia dice que el padre corrió hacia el hijo, lo abrazó muy fuerte y luego lo besó. El muchacho estaba triste y arrepentido. Le dijo al padre, no soy un hijo digno de ti, lo siento, perdóname. Por favor, acéptame como sirviente. Pero el padre dijo, shh. Lo cubrió con una capa, tapó su ropa sucia con una hermosa capa, olvidando lo sucedido. Les diré una cosa, para aceptar a Jesús deben alejarse de sus pecados. Pero dirán, Franklin, yo no creo que pueda. El sexo es algo muy poderoso en mi vida. Las drogas tienen gran poder en mi vida. Tú no comprendes el poder del alcohol. Tú no entiendes la tentación. Tú no entiendes la ira que tengo en mi vida. No puedo abandonarlo. Tú no lo entiendes. Si vienes hoy a Dios por fe y recibes a Jesucristo en tu corazón y en tu vida, Dios te cambiará. Él cambiará tu vida. Pero debes abandonar tu pecado, debes dejarlo atrás. El muchacho lo dejó y cuando volvió al padre, le dijo exactamente lo que había planeado. Le dijo, padre, lo siento, me perdonas, si me aceptas, seré tu sirviente. Y el padre dijo, no, tú eres mi hijo. Es que Dios te convertirá en su hijo o su hija. Así es, la Biblia dice que seremos hechos hijos de Dios. Y el muchacho cuando volvió aún era su hijo, fue un hijo desobediente, pero volvió. Dios te perdonará ahora si tú aceptas venir a Él por fe y recibes a su Hijo Jesucristo. Ahora escúchenme. Este es un momento sagrado. ¿Estás seguro de haber sido perdonado? Si no estás seguro de que si mueres hoy has sido perdonado, si estás aquí y no estás seguro, oremos juntos y pidamos perdón a Dios y abramos nuestro corazón y vida a Jesucristo. ¿Vas a hacerlo? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Debes venir a Dios a través de su Hijo Jesucristo. Ven. Al venir, le estás diciendo a Dios, soy pecador. Al venir, le estás diciendo a Dios que te arrepientes. Al venir a Él, estás diciendo, estoy dispuesto a dejar atrás mis pecados. Recibo a Jesús por fe y le abro la puerta de mi corazón para que sea el amo y Señor de mi vida. Ven ahora.